comer por el cuello. Buenos días, América, ¿cómo están? Muy buenas. América mía, nos va aquí la vida para crecer. Buenos días, América, ¿cómo están? Muy buenas. La unión de la dignidad genera la libertad una vez. Canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buena. Buenos días, América, nos cantaba Pablo Milanés. Buenos días, América, sí. ¿Cómo estás? ¿Hace cuántos años era eso? Porque ahora me parece que estamos en la tarde, en el atardecer de América. No, pero hay algunos despertares también. Como dice Gabriel Rolón, cuando éramos felices y nadie se había muerto. Claro. Bien, estamos aquí en una nueva edición de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. En esta mesa un poquito renga hoy, porque... De tres patas. Ausente la compañera Alicia Martínez a raíz de problemas de salud, así que esperamos que se recupere y que con las buenas ondas que le van a transmitir todos los integrantes de esta mesa y los que están allá afuera también, indudablemente que va a mejorar más rápido. Vamos a hacer una ceremonia. Para ayudar a la compañera Alicia a superar estos inconvenientes de salud. Un despertar que no es fácil, decía don Pablo Milanés también. Sí. Indudablemente que no es fácil. Y no. Y no es eterno. Y no es eterno tampoco. No es permanente. Siempre hay amenaza a este despertar. Y siempre hay retrocesos. Sobre avances. Todo cuando uno se despierta después de estar atravesando una pesadilla muy dura, ¿no? Sí. Supongo que así será ese despertar cuando superemos la etapa política que estamos viviendo hoy en Argentina o la que se está viviendo en otros países donde hay gobiernos que se han transformado en una verdadera pesadilla para sus pueblos. Un despertar susurrando una nueva canción, decía, y me parece que es necesario comenzar a construir esa nueva canción porque a los que nos quieren retrotraer no solo los gobiernos, sino también algunos dirigentes de las oposiciones varias, es a viejas canciones. Oposición, digamos. Es a viejas canciones, así que es necesario que empecemos a componer esa nueva canción. Claro. Creo que todos, todas y todes tenemos algo para aportar a esa nueva canción con la cual tenemos que despertar susurrando en los próximos tiempos. Sobre eso vamos a estar hablando en este A Desalambrar número 187 del día 19 de junio del 2024. Sobre una ley que se ha aprobado recientemente por parte de el Senado, ya había sido aprobado antes por la Cámara de Diputados y como se le hicieron modificaciones tiene que volver nuevamente a diputados para poder seguir adelante. Una ley de bases para una supuesta reconstrucción, reorganización nacional, ¿no? Se parece bastante. Muy feo ese. Una ley de bases para un proceso de reorganización nacional. Para una ley que se aprobó comunicado supuestamente para derrotar a la casta, pero que en realidad se aprobó con todas las mañas y la cultura política de las castas que tradicionalmente han gobernado el país con corrupción y ya son soborno casos. Después vamos a entrar más en detalle con extorsión. Sí. Especialmente a los gobernadores. Claro. Y con represión para el pueblo, para los que se atrevieron a salir a la calle para para oponerse a esta ley de bases que implica un retroceso político, social, cultural y económico tremendo para el país. También vamos a estar hablando de dos cumbres que se hicieron el año pasado, la semana pasada. Una fue la del G7, o sea, el grupo de los siete países supuestamente más industrializado del mundo, aunque fue hace un tiempo así, ahora han cambiado mucho las condiciones. ¿Qué, la Argentina fue a esa cumbre de los países? Fueron como invitados especiales, Argentina, Brasil y otros países que no pertenecen al G7, pero siempre se invita a países que no pertenecen al G7 para que adornen ahí el escenario. Y también se hizo una cumbre en Suiza, convocada por el gobierno suizo, para discutir el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Supuestamente era una cumbre para la paz, aunque muy difícil que se pueda discutir sobre la paz cuando uno de los contendientes no es invitado a participar en esa cumbre. Así que vamos a estar analizando también eso y qué rol han cumplido en estas dos cumbres los representantes de América Latina, los jefes de Estado, presidentes, jefes de gobiernos de América Latina que participaron en esas cumbres. También vamos a estar hablando del Año Nuevo del Sur, que se aproxima prontamente, ya en poco más de 24 horas, se inicia el Año Nuevo del Sur. Y como sabemos que en Mendoza también existe, el sur también existe, el sur en Mendoza, también existe, y por supuesto el Año Nuevo, vamos a estar hablando con algunos de los que han organizado algunas actividades para iniciar este Año Nuevo del Sur en nuestra provincia. Vamos a conversar también con Daniel Campione, que es Campione, un docente, historiador, investigador, escritor y militante político y cultural argentino, que ha escrito recientemente un libro llamado Julio Arroca, Apuntes para una polémica. Un libro muy oportuno, ya que la figura de Julio Arroca es la que ha reivindicado el gobierno libertario para sostener ideológicamente toda la política que está aplicando, y por lo tanto discutir este modelo implica discutir también a Roca, y sobre esto creemos que Daniel Campione tiene bastante que decir, no solamente para discutir este modelo de país, sino también para discutir qué modelo de país es el que queremos. Así que sobre eso y mucho más vamos a estar hablando en este A Desalambrar número 187. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí entrañable transparencia de tu querida presencia. Siempre comandante cantaban los olimareños y hemos querido escuchar esta canción porque esta semana también estuvo de cumpleaños el Che Guevara, estuvo de cumpleaños Mariátegui, mañana se cumple un año más de la muerte de Belgrano, por eso es el Día de la Bandera. Porque hay alguna tradición de celebrar las muertes en lugar de los nacimientos. Pero también la pusimos porque es interpretada por los olimareños, esta canción del cubano Carlos Puebla, y recientemente nos ha dejado uno de los integrantes de los olimareños, un grupo que hizo historia en esto de componer nuevas canciones para este despertar americano. Así que vamos a hacer una breve reseña de lo que han significado los olimareños. Quería agregar también una triste noticia. La semana nos ha dejado Sara Facio, la fotógrafa testimonial, social, comprometida con las realidades sociales en Argentina. Y del mundo, ¿no? Sí, fotografiado las personalidades de la cultura más importantes de Argentina, de Chile, de varios países de América. Exacto. Así que vamos a recordar a la figura de José Luis Pepe Guerra y los olimareños. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Gaby. Hola, Gaby. Alguna voz femenina se tenía que escuchar esta tarde en esta mesa militante. Sí, bueno. Había que decir mesa militante porque es como traer el espíritu de Alicia. Fue muy sutil lo suyo. Gracias por la sutileza. Bueno, y los olimareños estuvieron y en la línea, en esta línea, ¿no? En la misma línea que Sara Facio, porque fue un dúo que intentó retratar la realidad que se vivía en el Uruguay y en América Latina. Los olimareños, el nombre del grupo de canto popular uruguayo, integrado por Pepe Guerra y Braulio López. Durante 30 años, este dúo surgido en una pequeña ciudad del interior de Uruguay, edificó una obra muy vasta e influyente. Vistió con una identidad muy propia al folclore uruguayo y lo pintó de colores latinoamericanos, porque incorporó de manera pionera influencias que fueron desde el joropo venezolano hasta la guajira cubana. Contextos que siempre reflejaron el sentir popular, y esto les costó la prohibición por la dictadura uruguaya, pero también por la dictadura argentina, y los forzó al exilio. En los años 60 fueron parte del primer movimiento de canto popular uruguayo, junto con Zita Rosa, Biglietti, Carvajal, Numa, Moraes. Recordemos que en los años 60 también se forja el nuevo cancionero, acá en marzo del 61. Entonces, bueno, es lo que refleja que es un movimiento a nivel latinoamericano, el de la canción, el de la nueva canción. Las letras de sus canciones reflejaban las cosas de acá, el hombre concreto, planteaban los intereses, las preocupaciones, los sentires de las personas comunes, de los trabajadores y las situaciones cotidianas del medio rural. A pesar de tener un gran arraigo por su tierra, no eran ajenos a los movimientos sociales, culturales y políticos de América Latina. Esto los llevó a participar en convocatorias internacionales, como por ejemplo el primer encuentro de canción protesta que se hizo en la Casa de las Américas en Cuba en el 67. Y una particularidad es que en el 67 también participaron de nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia. No haber estado acá. A medida que la conflictividad social aumentaba en el Uruguay en los 60 y comienzos de los 70, los olimareños, siendo coherentes a ese arraigo popular, plasmaron en sus canciones las críticas a un Estado progresivamente represivo. Esto les valió, posteriormente del golpe del 73, la prohibición de sus canciones. En el 74 comienzan el exilio, que dura 10 años. Ellos recorrieron los 5 continentes con sus canciones y regresaron a Uruguay en el 84, cantando en el Estadio Centenario después de 10 años de silencio. En el 90, el dúo decide separarse y comenzaron las carreras como solistas. Y en el 2009, se reencontraron en el mismo estadio, en el Centenario, para conmemorar los 25 años de aquel recital de Regreso del Exilio. Así que, bueno, también han cantado en algunas oportunidades, como por ejemplo cuando asume Mujica. Mujica. Pero ya no como dúo, pero sí marcaron, estuvieron presentes en la historia del Uruguay con sus canciones y también participaron de la historia musical de América Latina. Así es. Breve pero emotivo homenaje a Pepe Guerra y los Solimareños por su aporte a la cultura popular latinoamericana. Vamos con un tema musical y enseguida volvemos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! ¡Que me borrara el viento lo que yo canto! Se miraron frente a frente, frente. Y eso es lo que hay que hacer, mirar de frente. Exacto. El gallo negro era grande, pero el rojo era bravo, era valiente. Era valiente, así es, y hay que ser muy valiente en estos momentos para empezar a levantar la voz, para salir a la calle, para protestar, para no resignarse, para no dejarse aplastar, decía José Saramago, el escritor portugués. Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Claro. Una muestra más de la dignidad que se puede aportar desde la cultura y desde la política para enfrentar estas situaciones. Y vamos a hablar un poquito de esta ley de bases, las bases de su ley. De mi ley. De la ley de mi ley, que no es mi ley. No es mi ley. Sino que es su ley. Porque han aparecido muchos artículos tratando de desenredar la trama de en la que se fue tejiendo el apoyo a esta ley por parte de diversos sectores políticos, más allá de los libertarios. O de la Libertad Avanza, ya que sabemos que la Libertad Avanza no tiene una gran representación parlamentaria. Ahora todos son libertarios, hasta los peronistas son libertarios, sí. Mírenlo a Scioli. Pero sin embargo, han sido capaces de modificar la correlación de fuerzas en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, sí, sí. A pesar de tener una cantidad minoritaria de representantes. Esto significa que, en primer lugar, que el lema ese de que la correlación de fuerza es la que nos imposibilita modificar las cosas, no es tan así. Claro. Que no es un hecho fatal, claro. Sino que se puede modificar la correlación de fuerza. Sí. Porque muchas veces gobiernos que tienen intenciones o políticas más progresistas dicen que no pueden llevar adelante sus medidas porque la correlación de fuerza no lo permite. Sin embargo, mi ley nos ha demostrado que con su mi ley o sus armadores políticos que se puede modificar la correlación de fuerza en esos espacios de representación siempre que se presenten proyectos que se avengan a los intereses de a quienes están representando, los representantes elegidos por el pueblo, pero no siempre para representar al pueblo. Entonces, y lo que pasa es que también la correlación de fuerza que vos decís, aquí hay otras fuerzas mucho más poderosas que se tejen por detrás de las fuerzas políticas, digamos. Hay fuerzas de intereses muy, muy poderosos y esas fuerzas políticas se unen en torno a esos intereses. Por eso que la correlación de fuerzas, por más de que ellos no tengan una representación importante, sí tienen una representación importante de fuerzas políticas que responden a sus intereses. Casi está demostrado, casi más del 60, el 70% de la Cámara de Diputados responde a intereses económicos que representan el 3% de la población. O sea que entonces, ¿dónde está el problema? En las fuerzas económicas. Y en las fuerzas políticas que supuestamente claro, representan claro, a los intereses de quienes populares, lo eligieron, claro, de quienes los votaron, pero sin embargo después en la práctica demuestran que están representando otros intereses. Exacto. Ese es un problema que político de primer orden para plantearse en esta construcción de una nueva canción, como se dice por ahí, desde diversos ámbitos. Frente a esto nos dijo el compañero cubano, ¿te acordás que los entrevistamos hace unos cuatro? ¿Sí? Te dijo que esta es una mentira la democracia burguesa. Lo dijo él, después lo dijo el compañero mexicano también con el también que hablamos. Lo dice también un artículo que escribieron dos militantes ambientalistas, un abogado que es Enrique Viale y otra una socióloga y estudiosa del tema ambientalista, que es Marisbela Estampa, uh-huh. En el que llaman la atención sobre el debilitamiento de la democracia, la intensificación del autoritarismo, especialmente dirigido hacia la educación pública, los movimientos sociales, bajo el pretexto de proteger intereses económicos, macroeconómicos superiores del país. Se ha instalado un verdadero estado de excepción con derechos constitucionales básicos suspendidos, como el derecho a la protesta. Claro. Ya lo estamos viviendo en vivo y en directo. Lo estamos sintiendo en vivo y en directo. Y el 14 bis de la Constitución. En este primer semestre de Milei Sirios se ha producido una verdadera regresión política hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no irreversible. Y para esto proponen apelar a la imaginación política, a la solidaridad nacional e internacional, para desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático. Creo que es interesante la propuesta. Un ejemplo es que se ha conocido una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, la número 499 del 2024, que apareció el 10 de junio en el Boletín Oficial, que permite blindar los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. Se ha conformado una denominada Unidad de Seguridad Productiva, que habilita el despliegue de las fuerzas federales en las provincias donde hay resistencia, extractivismo, claro, y resistencia, donde hay resistencia a esos extractivismos. Este es un pequeño botón de muestra de cuánto se ha retrocedido en el plano de la institucionalidad democrática. Con este proyecto de ley de bases, recientemente aprobado por senadores y ahora en tratamiento nuevamente en diputados, la derecha y la centroderecha, que se autocalificaba como democrática, le ha entregado el país en bandeja a la extrema derecha. Ya los intereses más crueles y más saqueadores del capital financiero nacional e internacional. Se ha naturalizado la corrupción. Para muestra algunos botoncitos de la votación en el Senado, Lucía Krexel, de Neuquén. No necesitan la Banelco. Que pasó ahora de la Banelco a la embajada en UNESCO. En la UNESCO. La UNESCO. Por pura cuestión de rima nomás. Sí. La UNESCO, que es un asco. Claro. Carlos Espínola, de Corrientes. Edgardo Cuéder, de Entre Ríos. Carolina Moisés, de Jujuy, que votó a favor de votó a favor en general y después votó en contra en varios artículos, porque según la excusa de ella era que había que darle la herramienta para que así no se quejaran más de que no tenían herramientas para llevar adelante sus políticas del gobierno nacional. Una excusa bastante interesante. No sé de dónde la sacó, pero polémica, bueno. Polémica, lo menos polémica. Se ha comprobado la compra de voluntades, las dádivas, y se han presentado denuncias incluso por esas prácticas que están tipificadas en el Código Penal como delitos. Serán presentadas a la Suprema Corte. Claro. Tranquilo, es que Tornelli te la va a llevar adelante. Casualmente las denuncias caen casi todas en el juzgado con el juez Lijo. Lijo, claro, exacto. Claro. El hijo pródigo. También se ha practicado la extorsión a los gobernadores con la quita de recursos a las provincias con amenazas de distinto tenor. Y por supuesto que se ha practicado a diestra y siniestra represión a aquellos que se han atrevido a salir a manifestar. Y también he recibido el apoyo de gobernadores que incluso han sido de gobiernos provinciales como el de Mendoza, que incluso han sido perjudicados por ese reparto discrecional de fondos. Y bueno, sí, en lo que hablamos en el programa anterior, claro. Sobre cómo han perjudicado estas medidas al gobierno de Mendoza en cuanto a los recursos que ingresan a la provincia. Claro. Pero tienen quieren rechazar todo lo que ha hecho el Senado. Sí. Sobre todo... Sí, ahí se va a meter en un intríngulis que no sé cómo va a salir, pero indudablemente que... necesitan ganancias, necesitan varias cosas. Claro, que... el gobierno no está conforme con lo que salió del Senado, pero... No, pero creo que por la misma, se revierta eso en diputados, porque... La misma mecánica me parece que a ellos les permite que si diputados rechaza los cambios, se aprueba la ley como, claro, como estaba en un principio. O sea que parece que la tienen clara por ese lado. Sí, pero tomo... el último de los casos, también Mireia ha dicho que si joden mucho, la veta todo y se acabó, ¿no? Y ahora... analizando la composición de los detenidos en la represión que se llevó adelante el día de la aprobación de la ley de bases, se verifica que hay varios estudiantes universitarios, hay una docente de historia... hay vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, o sea, varios personajes que están muy cerca de ser considerados terroristas. Golpistas, terroristas, claro, que sí, ponen en peligro. No, sino que lo que caracterizan estos autores en cuanto a la represión es que apunta fundamentalmente a disciplinar a las clases medias y a aquellos que representan lo que el gobierno denomina el marxismo cultural. O sea, claro. Apuntando fundamentalmente contra lo que es público, la educación, la ciencia, la cultura, demonizando las ciencias sociales y humanas, a los ambientalismos y a los feminismos. Ese es el objetivo de la represión, tanto física como también comunicacional, mediática, política, ideológica. Y para eso han puesto al juez Stornelli, que está acusado, fiscal. Al fiscal, claro. Perdón, Stornelli, que está acusado. Sé que tiene un largo prontuario de causas ahí. Inclusive anoche, que tampoco lo han, los medios no lo han tomado, es cuando la manifestación que se hizo para que soltaran los presos, había el triple de fuerzas policiales, estaban los hidrantes, todo, qué gente. Claro. O sea, hay muchas maniobras que quedan al desnudo. Claro que siempre que haya un leve espíritu crítico por quienes reciben el bombardeo informativo a través de las redes o a través de los medios hegemónicos, porque indudablemente que los medios hegemónicos han retratado las manifestaciones del día de la aprobación de la ley de bases como desórdenes, etcétera. Actos terroristas. Actos terroristas. Golpistas. Y llamando directamente a la represión. Son pocos los medios que han informado desde otra perspectiva. Entonces, la gente que, si no tiene un mínimo de espíritu crítico sobre eso, indudablemente que está convencida de que lo que ha hecho las distintas policías y las fuerzas de seguridad es poner orden ante tanto desorden. Y hay un, para muestra basta un botón, dicen, veía una pantalla, creo que de TN, uno de los medios hegemónicos, digamos, salía la mitad de la pantalla, uno de los autos quemados, ardiendo. Y abajo dice Kicillof pidió por la liberación de los detenidos. En las dos pantallas, como mostrando en una sola imagen, Kicillof está defendiendo a los terroristas. El lenguaje visual era realmente Y hasta ahora toda la... ¿no? No hay ninguna prueba que demuestre la participación de los detenidos y las detenidas en los hechos de violencias más destacados, como en la quema del auto de Cadena 3. Y no van a investigar mucho porque ninguno de ellos ninguno de los involucrados en esos en esos actos vandálicos ha sido detenido. Así por lo menos lo han reflejado las distintas informaciones. Así que una ley aprobada sobre la base de la represión, de la extorsión y de la corrupción, indudablemente que tiene un corto futuro. Ojalá. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Juan, el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor. De sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan, el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer. Y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Continuamos con más A Desalambrar en esta edición número 187. Llevamos varios. Lindo número. Llevamos varios años. Podríamos programar algún festejo. Tratando de desalambrar. Cuando lleguemos a los 200. Una de las reflexiones que más me, por lo menos que a mí más me despiertan, el analizar estas circunstancias políticas, es la profundidad que tiene la crisis política en Argentina, no solo en Argentina, pero especialmente en Argentina, en cuanto al desfasaje que hay entre aquellos partidos mayoritarios que han sido identificados siempre como representantes de los intereses populares, o que se han identificado siempre como el campo nacional y popular, más allá del nombre, pero la distancia que hay en estos momentos en cuanto a esa capacidad de representación de esos intereses y cómo terminan en la práctica cuando se toca decidir algunas cosas, algunos de sus integrantes más conspicuos jugando para el otro equipo. Y creo que esa es una cuestión que hay que analizar profundamente y con cierta urgencia, porque el próximo año se vienen elecciones de término medio y ya hay que entrar a discutir candidaturas, y ya vemos que está el gallinero medio alborotado porque ya empiezan a postularse distintos dirigentes, entre comillas, para autodefinirse como representantes de sus intereses las mayorías populares. Y cuando vemos que están ahí sentaditos en el hemiciclo del Parlamento o en cualquier sillón, que signifique un poquito de poder, terminan haciendo cualquier cosa sin consultar a nadie, además, con lo que hacen, porque no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de participar en alguna reunión, siquiera con algún concejal, o con algún diputado provincial, o con algún diputado nacional, para no hablar de los ámbitos mayores, como son los senadores, o las senadoras, o los desayunadores. Pero para consultarle acerca de alguna problemática, alguna medida que van a apoyar, o alguna, algún proyecto de ley que van a presentar, ¿ha habido alguna oportunidad de participar con alguno de los representantes del campo popular? Para nada. ¿En esos ámbitos? Incluso es la el gran dilema de la democracia, esta que nosotros llamamos democracia burguesa, que votamos, por ahí votamos gente que ni conocemos. No existe la posibilidad de un conocimiento de las personas que van a representar, incluso... Ni antes, ni durante, ni después. Ni después, entonces es como que es una caja de Pandora. Pero me ha dirigido a la caja de Pandora porque siempre sale para el mismo lado. Claro. Aparte no podés cuestionarlo, porque cuando vos entrás a cuestionar a algún dirigente o alguna medida que supuestamente es buena, ya te miran raro. Sí. Ya sos, digamos, ya te bautizan con algo, no pertenecés a lo mismo. Son, claro. No, incluso yo creo que... habiendo conocido algunos ámbitos del peronismo desde adentro, yo hablábamos el otro día con mi compañera, en cualquier otro partido político, movimiento así que se diga nacional y popular, a estos señores se les pide la expulsión, se los expulsa, porque abandonan la línea política del partido, porque traiciona los intereses de la gente que lo ha votado. Concretamente me sorprende lo del señor Scioli, que ahora sale diciendo que es peronista libertario y lo justifica con doctrina peronista y qué sé yo, porque se le ha pedido la cabeza, se le ha pedido que se lo expulse del partido. La diputada Di Tullio pidió la expulsión de Scioli y sale defendiéndose y utilizando una cantidad de argumentos. Realmente a mí me sorprende la pasividad que tienen algunas fuerzas políticas para romper con esos, aquí me voy a poner medio trosco, ¿no? Pero para romper con esas dirigencias, ¿no es cierto? Y armar otra cosa, inventar otra canción, como dice Germán, y dejar de cantar las canciones que inventan estos mequetrefes. Así es, y creo que es necesario hacer un replanteo de las construcciones políticas prácticas políticas. ¿Cómo se hacen esas construcciones políticas? ¿Qué espacio de discusión, como vos decías recién, qué espacio de discusión hay dentro de esas construcciones políticas? ¿O vamos a seguir construyendo desde el verticalismo de la dedocracia, que viene un dirigente y dice, este va a ser el candidato, y todos detrás obedeciendo y siguiéndolo? Después el candidato agarra para cualquier lado. Así que algo de eso vamos a hablar también con Daniel Campione, ya que él está, además de su labor intelectual, está participando en distintos espacios de discusiones políticas para avanzar en la construcción de alternativas, que no sean ni sectarias, pero tampoco posibilistas, y que caigan en el juego del mal menor, que cada vez es peor. Así que es uno de los temas que intentaremos tratar de conversar con Daniel Campione a raíz también de la publicación de su libro, ya que él estimula justamente en ese libro el debate sobre el modelo de país que queremos, no solamente el que rechazamos, sino también el que queremos. Y eso incluye, indudablemente, una nueva democracia para nuestro país, ya que el agotamiento de esta democracia no tiene que conducir inexorablemente a la anulación de la democracia como sistema político institucional, sino que todo lo contrario, tiene que incluir su profundización y su ampliación, y no la anulación como promueve la extrema derecha aprovechándose de estas falencias del sistema democrático que tenemos ahora. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más a Desalambrar, ya para entrar en el Año Nuevo del Sur. Esa, igual. Nadie oyera tu compi, porque ve la noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Y el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Vengan paisanos, que Güemes te espera aquí. Salteña color canela, en tu pelo el tarco azul. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperas para venir? La Oliván. Centro Veterinario Villanueva, Hator Hotel, Ganún Servicios Médicos, Don Claudio Godoy Cruz y Perú, Panificadora Santa Ana, Pizzería Yaguis y Farmacia Firenze presentan al Flaco Kep con toda su banda en Mendoza. La cita es el 10 de agosto a las 22 horas. Abre la noche Marcelo López. Si te gusta el rock, el Flaco Kep en el Willis Bar.

Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Desde el viernes 21 de junio comienzan las celebraciones del Inti Raymi, fiesta del sol en los pueblos andinos del sur, también conocido como Huayxipantu para los mapuches. Esta fecha no solo marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola, sino que también representa un poderoso reencuentro con la identidad y la resistencia cultural. A lo largo de los siglos de colonización y marginación, los pueblos originarios de Abya-Yala han mantenido viva esta tradición. La cosmovisión indígena se manifiesta en la relación profunda con la naturaleza durante la celebración del Año Nuevo del Sur. Es un momento para reivindicar la identidad, respetar las tradiciones y reflexionar en comunidad sobre los desafíos que enfrentan ante los avances del capitalismo salvaje. En las comunidades Huarpe de Mendoza y en otros lugares, la espera de la salida del sol en la noche más larga del año es un momento especial. Se espera la salida del sol alrededor del fuego, se recogen plantas medicinales y se bendicen en honor a la renovación del ciclo que nos trae la Pachamama. Es crucial mantener estas prácticas ancestrales más allá de las celebraciones turísticas y seguir fortaleciendo el encuentro espiritual con el sol, los ancestros y toda la comunidad. Que el pueblo Huarpe continúe unido en la lucha por su territorio. Gracias, Gabriel. Nos leía un texto que preparó nuestra compañera Alejandra Royce relacionado con esta celebración del Año Nuevo del Sur. Y en función de esto vamos a hablar con Juan de la Maza, con quien ya estamos en contacto. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juancito, ¿cómo va? Bien, bien, compadre. Muy bien, aquí estamos desde el programa Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana para averiguar sobre una actividad que se va a realizar el viernes 21 de junio en la Asociación de Educadores Provinciales Jubilados relacionada con la conmemoración del Año Nuevo del Sur. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, mira, eso fue un encuentro, nos conocemos hace mucho tiempo, los integrantes de este grupo, y todos estamos un poco en la misma. Nosotros queremos difundir y respetar todas las etnias que hay en América y reconocer su valor y su lucha. Entonces, hablando entre nosotros, tirando una idea y aportando un poema, fuimos dándonos cuenta que podíamos hacer, o que nos gustaría hacer a todos, coincidíamos en que nos gustaría hacer un espectáculo reivindicando justamente el Inti Raymi, que es un poco un símbolo de toda América, generalmente en todas las más allá que solamente es, bueno, es una celebración andina, uh-huh. pero por su trayectoria, por su difusión, por su tiempo de presentarse, se ha extendido por toda América, ¿no? Uh-huh. Toda la América Latina. Entonces, generalmente es un símbolo de ceremonia, el Inti Raymi, que es el Año Nuevo del Sur. Y bueno, empezamos a juntarnos, a alargar ideas, a formar poemas, escritos, y fuimos haciendo como una especie de esquema, de esqueleto del espectáculo, empezando con un poco como con los orígenes de la América o del mundo, los dioses, cómo iban formando la parte de los bosques, de los animales, vegetales, minerales, el agua. Y bueno, fuimos así relatando un poco y fuimos concluyendo en tres culturas, vamos concluyendo en tres culturas importantes acá de la Argentina principalmente, que uh-huh. era la guaraní, la mapuche y la huarpe, que cómo celebraban ellos el Año Nuevo del Sur también, ¿no? Por la influencia andina. Y ese es un poco el relato del espectáculo, sería un poco así, un espectáculo que son más o menos, para darte una idea, tendré unos 13, 14 poemas, mezclados y tamizados con la música de Leandro, que es muy buena, muy linda, toda música andina, usa muchos instrumentos, desde los sikus hasta las boscarinas, cascahuillas, tambores, bueno, charango. La verdad que hacen toda una mezcla pobre, no me alcanza las manos para tocar. Pero, y este es el espectáculo, más o menos dura una hora, y la idea es esa, un poco, que se conozca lo que era también las ceremonias, las celebraciones a la naturaleza, ¿no? Respecto a la naturaleza. Claro. Porque ahí está toda la creación, ya como dije recién, cómo se crearon las plantas, los animales, los minerales, el agua, los pueblos. Es un poco un relato de todo eso. Y ese es un poco, bueno, y hace un tiempo que lo hacemos, cuando se presta la oportunidad de presentarlo en algún lugar, lo hacemos. Claro. Con mucho gusto. Y bueno, difundir eso, difundir un poco lo que es la gran cultura andina, claro. Sobre todo andina, más allá de solamente, por supuesto, que el núcleo principal, siempre que se habla de la cultura inca, que es la principal, ¿no? Fue un poco la madre, la raíz, pero es la cultura andina, claro. Eso va de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta la Sierra Madre de México, toda esa cultura andina es muy importante. ¿Y quiénes integran el grupo que realiza el grupo se llama, le pusimos el nombre, no sé, me acuerdo qué es lo que fue Osvaldo el que propuso el nombre, tres palabras y una corchea. Está en poesía, en letras, está el Rubén Vigo, el Osvaldo Tramontina y yo, Juan de la Maza, y en música, Leandro Porollán. Leandro Porollán. También integrante ahí de la radio La Mosquitera, la deben conocer. Exacto, sí. Nos cruzamos porque nuestro programa empieza cuando termina el de él. Así que nos cruzamos todos los miércoles por lo menos. Bien, esto será el viernes entonces a las 21:30 horas en la Asociación de Educadores Provinciales Jubilados, calle Don Bosco, 455 de Ciudad. Ahí encontrarlos todos un poco. Y aparte de que vaya la gente así que está escuchando, que vaya a celebrar, porque al final vamos a celebrar el nuevo año. El nuevo año del sur. Entonces hay que ir preparado con alegría para celebrar, para cantar, para bailar, para abrazarnos, para desearnos suerte, buen año, feliz año. Perfecto. Es nuestro año. A ver, Gabriel te quiere hacer una consulta. Sí. Hola, Juancito. Sí. Escuchar. Antes que nada, buenas tardes, hermano querido. Y hermano del cóndor. No, cuento acá una infidencia que tenemos con Juan, una complicidad. En una vuelta que hicimos formar un grupo de poesía que se iba a llamar La Hermandad del Cóndor. Así que sigue en pie todavía la propuesta. Y le salió Condorito. Yo digo, vos hablabas recién de la un poco el rescate cultural de nuestras culturas originarias. Sí. Te pregunto también. ¿Hay algún sentido de resistencia en el, claro. en el, en el, digamos, en el acto que se va a hacer, en la presentación, ¿hay algún sentido de resistencia o alguna vinculación con en el momento tan difícil que estamos viviendo? Está todo implícito. Ah, muy bien. Digamos así como si fuera en poesía, la que vos y yo manejamos, sería como una metáfora, está implícito, porque el Inti Raymi es una resistencia, es una lucha. Claro. El Inti Raymi, llegado un momento, por supuesto, los españoles la prohibieron porque eran paganas y eran contra la fe católica. Claro. Pero sin embargo el pueblo se siguió celebrando su fiesta. Uh-huh. Y tal es así que llegamos al 2001, al 2021, y la seguimos celebrando. Claro. Todos los años en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en parte de Argentina, se recuerda y se celebra, no se olvida. Claro. Entonces es resistencia. Tomamos como, digamos, como si fuera un escudo, una bandera, una pancarta. Claro. La ceremonia, el recuerdo, la fiesta. O sea que, digamos que nos estaríamos corriendo de lo panfletario, netamente panfletario, y sería algo más artístico. Más artístico, no sé, yo no sé cómo decirlo, más artístico, claro, sí. más real, más positivo. Claro. Más justo sería yo, hasta más justo también. Exacto. Es justicia. ¿Por qué no recordar? ¿Por qué no celebrar el año nuevo nuestro el 21 de junio? ¿Por qué no? Si lo han celebrado durante cientos y miles de años, ¿por qué no seguirlo celebrando? Claro. ¿Qué tiene de malo? Es lo que se corresponde con el sentido de celebrar un año nuevo. O sea que celebrar el Inti Raymi ya en sí mismo es un acto de resistencia. Pero por supuesto, igual que la palabra, viste que ya que estamos hablando, si me dan un minutito más, por favor. Sí. Igual que la palabra Abdayala. Abdayala es, para nombrar, se tomó como un simbolismo en un encuentro de culturas originarias, y se tomó esa palabra que significaba tierra floreciendo. Uh-huh, entonces, claro, todos los pueblos originarios que estuvieron en ese encuentro, que hablaban muchos idiomas, la tomaron como símbolo de la Nueva América, de la nueva resistencia. Uh-huh. Nosotros no somos América, nosotros somos Abdayala. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser Abdayala? Y entonces, y es una resistencia, como estamos hablando, pero como tiene que ser, como justa. No es una resistencia panfletaria, ni de violencia, ni nada. Bien. Somos Abdayala. Durante miles de años fuimos Abdayala. ¿Por qué no seguir siéndolo? Exacto. Hay que recuperar muchas cosas. Así que nos estamos viendo el viernes entonces a las 21:30 en la Asociación de Educadores Jubilados, calle Don Bosco 455, para celebrar el Año Nuevo del Sur, Cusilla Cusilla, junto con Cusilla Cusilla, el grupo Tres Palabras y Una Corchea. Y les voy a repetir, vayamos contentos y vayamos a celebrar. Eso. A celebrar, exactamente. Podemos decir, ¡Hayaya, Juan! ¡Hayaya, Juan! Muchas gracias, Juan, y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Un saludo. Un saludo grande. Nos vemos, José. Hablábamos con Juan de la Maza, uno de los integrantes del grupo Tres Palabras y Una Corchea, que el viernes han organizado la celebración del Año Nuevo del Sur en Mendoza, con un acto que se va a realizar en la Asociación de Educadores Jubilados, cito, en calle Don Bosco 455 de Ciudad, 21:30 horas, una colaboración de 1.500 pesos que está dirigida a la Asociación de Jubilados, de Docentes Jubilados, debido a las apremiantes requerimientos económicos que estamos. Bueno, importante conmemorar, celebrar el Año Nuevo del Sur en estos momentos de la ley de bases, creo que contiene varios artículos que se dirigen justamente a terminar con este tipo de celebraciones un tanto subversivas, atentatorias contra la civilización occidental y cristiana, destructora de la tradición, la familia y la propiedad. ¿Eso existe? Así que yo creo que ¿eso existe en la ley base? La invasión de los territorios pertenecientes a los pueblos originarios. Claro. habitados por los pueblos originarios, trabajados por los pueblos originarios, defendidos por los pueblos originarios, y sin embargo, con esta ley de base se va a permitir que esos territorios sean ocupados por las empresas contaminantes y saqueantes y defendidos por la Unidad de Seguridad Productiva, creada recientemente por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con ese final podemos pasar a un tema musical y empezar a la comunicación con Daniel Campione, nuestro próximo entrevistado. Pachamama Flores. Y continuamos con más A Desalambrar, en su edición número 187, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y ya estamos en contacto con Daniel Campione, nuestro entrevistado del día de hoy. Buenas tardes, Daniel. Gusto de hablar con vos y formar parte del programa de alguna manera. Así es, muchas gracias por permitirnos conversar en esta ocasión, ya que hemos estado tratando los distintos programas, el desarrollo de la situación política tanto en Argentina como como en la región, pero preocupados principalmente este año por lo que ha venido pasando en el país, y se ha agudizado mucho más con la aprobación en el Senado de la ley de bases. ¿De bases para qué? La gran pregunta que queda sin respuesta para mucha gente, ya que la mayoría no tiene mucha idea de qué se trata. ¿Qué te parece este proceso que se ha dado y el comportamiento de los distintos sectores políticos en relación a la discusión de esta ley? Sí, a la pregunta de bases para qué, corresponde decir que la ley lleva un subtítulo o un título tomado de Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Sí. Y en realidad son unas bases para establecer las mejores condiciones posibles para la obtención de ganancias y la acumulación de capital por parte de las grandes empresas, tanto locales como extranjeras. Relacionado con eso, es una norma que impone o que va a imponer, de ser aprobada en definitiva, una reforma laboral contraria a las conquistas de los trabajadores, de flexibilización, de facilidad para tomar empleados en negro, para despedir a los que están tomados en blanco, etcétera. En la misma línea está llena de disposiciones que establecen desregulaciones, facilidades impositivas, cambiarias, el famoso RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, que le da prerrogativas a quienes invierten por lo menos 200 millones de dólares. Sí. Con respecto a lo que decías vos de la actitud de distintos sectores políticos, ha estado expresado en el Congreso. Es un rompecabezas complejo, pero ha sido clara la posición en contra del bloque de Unión por la Patria, con algunos avatares de algún senador más bien proclive a aprobar al menos algunos artículos de la ley. La Unión Cívica Radical se debatió entre una postura muy favorable a la ley de la mayoría de sus senadores con las actitudes que apuntaban a mostrar mayor independencia del senador Martín Lustó, que a la vez es el presidente del partido, pero que en definitiva Lustó dio quórum para que se iniciara la sesión en la que se dio media sanción a la ley en el Senado. Claro. De no haberlo hecho, el oficialismo hubiera estado en problemas porque hubiera quedado con 35 asistentes, uno menos de los necesarios para establecer el quórum, dos menos, perdón, de los necesarios para establecer el quórum. Así que se podría decir que la actitud del radicalismo fue, en cuanto a resultados prácticos, de benevolencia, de disposición a la aprobación de la ley. Claro. Con este argumento tramposo de que en realidad no están de acuerdo con las grandes líneas del proyecto, no comparten la política económica que está siguiendo el gobierno y a la que esta ley abona, contribuye, pero hay que darle al gobierno las herramientas para gobernar, no se le puede hacer una obstrucción en el Congreso. Son argumentos bastante especiosos, porque se supone que si un legislador está en contra del articulado de las disposiciones de una norma, tienen que votar negativo, votar por su no aprobación. Sin embargo, esto no ha funcionado así. Desde ya que el partido dirigido por Mauricio Macri vota en todo con el oficialismo, es decir, es oficialismo a todo efecto. Lo único que le queda de oposición es que sus legisladores han sido votados en otra lista distinta a la de la Libertad Avanza, pero están avalando punto por punto todo lo que propone el gobierno. la conclusión que se puede sacar es que hay una abierta complicidad con el rumbo que sigue la actual gestión por varias razones. Hay temor de algunos opositores blandos a aparecer alineados votando en el mismo sentido que el kirchnerismo. Cunde la idea de que el gobierno todavía conserva un importante nivel de adhesión y que quienes se oponen a las iniciativas del gobierno son mal vistos por una buena parte de la opinión pública. También está la idea de que se pueden sacar contraprestaciones o ventajas para las provincias respectivas a partir de negociar con el gobierno el voto a favor, pero me parece que hay algo más de fondo, menos coyuntural, que es que el conjunto de las fuerzas políticas que van del centro a la derecha están en líneas generales de acuerdo con el proyecto ultraliberal del gobierno, o bien carecen de cualquier proyecto, de cualquier esbozo de alternativa, y entonces ante la realidad de que esas ideas, esas políticas son gobierno, no hacen más que adherir por lo menos a una parte de sus intenciones, de sus proyectos, ¿no? Sí. Sí, nosotros en la hora anterior planteamos como tres elementos que posibilitaron también el avance en la aprobación de esta ley. El uso de la corrupción, de la extorsión y de la represión como componentes esenciales para poder avanzar. Y además de prácticas achacadas a la casta, que no dudaron en utilizarlas sin ningún pudor, a pesar de su discurso supuestamente anticasta, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ese discurso antipolítico que declara que toda la dirigencia son una casta inmunda, como le gusta adjetivar a menudo al presidente, no se sostiene a la hora de buscar el mínimo nivel de alianzas para un gobierno, un oficialismo que está en minoría, en marcada minoría, en ambas cámaras. En cuanto a lo que vos decías de la extorsión o del soborno, sí, ha habido algunos casos muy groseros que ya son públicos y notorios, como el de la senadora de Neuquén, que prácticamente dio su voto a cambio de un cargo en un organismo internacional sin el más mínimo disimulo, porque el nombramiento salió prácticamente en el mismo momento que ella votaba. Sí. Esto es indudable que es así, no es la primera vez que ocurre en la historia argentina, recordemos, ni siquiera en la historia argentina reciente, recordemos la famosa apodada Ley Banelco, donde hubo también un caso de soborno, en este caso no de uno ni de dos, sino de varios senadores, y que fue uno de los motivos de deterioro acelerado y profundo de aquel gobierno de Fernando de la Rúa. Uh-huh. Ahora, con respecto a la represión, bien, el gobierno se propuso despejar la plaza del Congreso de lo que iba a ser y que fue, de hecho, una manifestación multitudinaria en oposición a la aprobación de la ley, coincidente con el tratamiento por el Parlamento de ese proyecto. Digo que se propuso limpiar la plaza, atacar prácticamente, porque no fue una reacción a determinados actos de los manifestantes, sino un ataque directo, no fue algo tendiente a mantener la calle libre e impedir la interrupción del tránsito, porque atacaron las fuerzas de las llamadas fuerzas de seguridad sobre la misma plaza del Congreso cuando no estaba la liberación o no de la calle en juego. Claro. Y evidentemente les interesaba mucho que no se concretara la imagen de la plaza repleta por parte de una movilización multitudinaria. Se ocuparon de que el Congreso siguiera sesionando sin la presión de cientos de miles de personas reclamándole que no aprobaran, no votaran a favor ese proyecto. Así que efectivamente la represión fue un elemento, y fue más allá de eso, porque para victimizarse, para aparecer como sujeto de un complot, el gobierno, por intermedio de la oficina del presidente, o sea, la voz más oficial, calificó de grupos terroristas a los manifestantes, o al menos que entre los manifestantes había grupos terroristas, y habló sí. incluso de un intento de golpe de Estado. Es decir, tergiversó y magnificó todo lo que ocurría para dar la idea de que las instituciones del país y el gobierno elegido por el pueblo estaban amenazados por una oscura confabulación al servicio de que quién sabe qué intereses. Lo que el gobierno trató y va a seguir tratando en adelante es de que la movilización popular se vea contrapesada por el uso o la amenaza del uso de la fuerza, y que la población o una parte de la población que no participa de esas movilizaciones retome la idea de que hay un cierto enemigo subversivo, terrorista, antidemocrático que amenaza al gobierno. Uh-huh. Y con esa excusa facilitar, si no el apoyo, al menos el silencio frente a determinados proyectos que van en contra de los intereses populares y favorecen en primer lugar o en exclusiva a los intereses del gran capital. Así es. En varios medios no tan subordinados al gobierno y a la lógica de las derechas y ultraderechas han aparecido artículos planteando la preocupación por el debilitamiento de la democracia, el retroceso político que implica la aprobación de esta ley y otras prácticas como la represiva y otras más. Incluso en un artículo que escrito por Enrique Viale y Maribel Svampa, plantean directamente que se ha producido un retroceso hiperbólico en cuanto al funcionamiento del sistema democrático. Y plantean la necesidad de apelar a la imaginación política para poder transformar esto a la solidaridad nacional e internacional para poder derrotar este proyecto de las ultraderechas. Y sé que han habido varios intentos de apelar a esta imaginación política para construir algo superador. ¿Cómo evalúas tú lo que se ha dado hasta ahora? Sé que hubo reuniones en Buenos Aires y en otros puntos del país para intentar construir una alternativa frente a esta situación de deterioro tan grande, tanto de los sistemas democráticos como de la institucionalidad partidaria, política. Sí, sí, a mí me tocó participar de una iniciativa que por ahora se titula Por una Agenda del Pueblo Trabajador, donde se reunieron diversas agrupaciones con la consigna de dotar a la resistencia frente a las políticas del gobierno de un carácter de alternativa política, no solo de movimiento de protesta, sino de propuesta en dirección a postular una sociedad nueva, diferente, no quedarse en la defensa de lo existente, que realmente bastante deteriorado y bastante cuestionado está por sí mismo, no solo por este gobierno, sino apuntar a una democracia plena como no existe en el país, a un concepto de justicia social más profundo y radical que el que ha sido llevado adelante en las últimas décadas cuando ha sido llevado adelante, y creo que lo que se necesita es un elevado nivel de unidad de organizaciones sindicales, territoriales, de derechos humanos, estudiantiles, todos los campos, todos los ámbitos, detrás de lo que pueda delinearse como un programa común y como el avance hacia una propuesta política nueva o hacia varias propuestas políticas que puedan converger en una sola dirección y eventualmente articularse o incluso fusionarse en dirección a revalorizar la acción colectiva que este gobierno trata de desprestigiar, reivindicar, refundar incluso el valor de la política entendida como lucha por la transformación de la sociedad y no como el acaparamiento de privilegios alejados de las necesidades o opuestos incluso a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Esto es algo de lo para lo que todavía falta mucho en términos conceptuales, pero tal vez no falte tanto en términos de realización efectiva, porque va percibiéndose la necesidad de dejar todo lo anterior atrás, como planteaba de manera manipuladora este gobierno, la fuerza política que ganó las elecciones de fines del año pasado, claro, sino dejar realmente todo lo anterior atrás, incluyendo, por supuesto, a esta propuesta de ultraderecha que actualmente está en el gobierno. La perspectiva de una sociedad justa, igualitaria, solidaria, protectora del ambiente, favorecedora de los pueblos originarios, con una sostenedora de una profundización de las políticas de género que la ultraderecha abomina, consolidación de la política de derechos humanos que también el gobierno de Milei detesta sin el menor disimulo, a la Argentina que propone la ultraderecha y que festeja el gran empresariado, porque esto hay que marcarlo. No se trata de caprichos o de veleidades de un economista ultraliberal o ultraconservador y el grupo que lo sigue. Acá están aplaudiendo el grupo Techín, que tiene funcionarios en el primer del primer nivel del gobierno, la Corporación América, de la que provienen el propio Milei y el flamante jefe de gabinete Guillermo Francos, ha aplaudido hasta que le dolieron las manos Cristiano Ratazzi, dirigente de la Fiat, una de las principales multinacionales de Argentina, Marcos Galperín de Mercado Libre, y podríamos seguir con una larga lista de explícitos sostenedores del proyecto en curso. Exacto. Y se da la paradoja. Bueno, no es tan paradójico, sino que uno de los argumentos principales que utiliza Milei para apelar a este dejar atrás lo que existe para construir algo nuevo es apelando a figuras como la de Julio Roca o figuras de hace un siglo atrás, digamos. Porque en el fondo lo que contiene su proyecto es volver a esos tiempos, por lo menos en cuanto a las condiciones socioeconómicas. Y tú justamente has escrito un libro hace poco, lo has publicado, titulado Julio Arroca, apuntes para una polémica. ¿Fue mera coincidencia o surgió por el estímulo que provoca esta reivindicación de la figura de Julio Arroca en el gobierno actual? No fue coincidencia. Parte de ese material incluido en el libro ya estaba publicado, otra parte fue escrita o reescrita especialmente, pero bajo el estímulo directo de que este gobierno de extrema derecha reclama una genealogía, una secuencia histórica que tiene en los gobiernos de Roca y la conquista del desierto y las políticas de concentración del gobierno en una élite y apropiación por esa élite, por esa clase dominante de la tierra y de otros recursos fundamentales del país, todo garantizado por una represión sostenida que fue contra los pueblos indígenas, pero también fue contra los trabajadores, claro. Y que se asentó en el fraude electoral más ostensible. El hecho de que Javier Milei, sin ninguna arbitrariedad, con una lógica desde su punto de vista impecable, defienda al periodo que fue de 1880 a 1916, la época que podemos identificar con Roca como su figura señera principal, ese fue el motivo fundamental por la que un poco saliéramos modestamente a la palestra con este trabajo o este conjunto de trabajos reunidos en libro sobre el dos veces presidente, el general tucumano y conquistador del desierto, Julio Argentino Roca. Bien, y justamente queremos aprovechar para que nuestros oyentes se informen de que el próximo jueves 27 de junio a las 19 horas habrá una actividad con modalidad virtual en la cual se va a conversar sobre este libro de Daniel Campione y con un título bien interesante: ¿Qué proyecto de país para Argentina? Pasado y presente. Creo que eso articula un poco lo que hemos estado conversando antes con la conversación sobre esta obra. Se va a realizar a través de Zoom, así que los interesados pueden comunicarse con nosotros para que compartamos el enlace. Van a participar compañeras y compañeros de distintas universidades del país: Adriana Sara Pons, de la Universidad Nacional de Rosario; Alejandro Esteban Urioste, de La Pampa; Bambina Stinga, de la Universidad Nacional de San Luis; Hugo Adrián Morales, de la Universidad Nacional de San Luis. Va a estar coordinado por Julio Gambina, compañero de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Y, por supuesto, va a estar el autor del libro, Daniel Campione, de la Universidad de Buenos Aires, de la FISIP. ¿Qué nos podrías comentar o anticipar sobre esa conversación tan interesante que habrá el jueves 27 de junio? Va a ser un intercambio justamente sobre estos temas, y el título se debe a poner en perspectiva lo que fue el proyecto social, económico, político y cultural de los tiempos de Roca con el proyecto que tiene el actual gobierno, que reitero, no es el proyecto exclusivo del actual gobierno, sino es el programa de máxima de la clase dominante del gran capital. De eso hablaremos con una historiadora como Adriana Pons, con un cineasta que ha tomado el tema de la conquista del desierto y de la apropiación de la tierra en La Pampa, que es Alejandro Urioste, que es de allí, y dos especialistas de la Universidad de San Luis, que ha sido un poco la que, un centro de estudio de la Universidad de San Luis ha sido la que tomó la iniciativa, y Julio Gambina, que es economista y es un polemista de la política y de la situación económico-social del país. Y bueno, de ahí va a surgir un conjunto de miradas que seguramente convergerán en una perspectiva crítica y en esta idea de tomar apuntes para un debate indispensable que está en el subtítulo del libro, no por azar. Muy bien. Daniel, queremos agradecerte este tiempo que hemos podido conversar y esperamos volver a contar con tu participación en A Desalambrar. Muchas gracias, Germán, y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Y bueno, reiterar la invitación a todos de participar en la actividad de este jueves que vos anunciabas hace un ratito. Sí, sí, lo vamos a seguir difundiendo, así que creemos que es muy importante encontrarnos en esa actividad. Un abrazo grande y hasta pronto. Hasta abrazo, pronto, Germán, muchas gracias. Chao, hasta... Conversábamos con Daniel Campione, historiador, escritor, investigador y militante desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, también... Va a ser importante que participemos en ese conversatorio, ya que más allá de la cuestión histórica, lo que está en debate es el presente también, y el proyecto que podemos ir modelando, recurriendo a esta imaginación política que reclaman algunos, para construir, componer una nueva canción. Esa nueva canción que viene sonando. Con la que empezamos el programa y con la que vamos a terminar el programa. ¿Recordamos lo de Güemes en el programa? Claro, en el término de la primera hora del programa escuchamos una canción interpretada por Mercedes Sosa, pero que es autoría de Ariel Ramírez y no sé quién más. Félix Luna. Ah, Félix Luna. Félix Ariel Luna. Ramírez y Félix Luna. Ajá. La canción sobre Güemes, cantada sobre por Mercedes. Güemes, el guerrillero del norte, cantada porque justamente el lunes 17 de junio se cumplió un aniversario más de su fallecimiento. De su fallecimiento. Y aunque no fueron muy felices los actos conmemorativos, ya que contaron con la participación de la vicepresidenta, contraria a cualquier movimiento de emancipación nacional. Seguro. Y menos aún si vienen de prácticas guerrilleras. Claro, seguro. Como fueron las que utilizó Güemes para luchar contra los españoles. El colonialismo español. Pero bueno, de todos modos nosotros desde el campo popular, desde el campo crítico, debemos reivindicar esas figuras que tanto aportaron para que empezáramos a caminar una senda más autonomía, de mayor independencia. Esta tarde leíamos ahí en el parque, se ha inaugurado un monumento de Güemes, en donde dice que a los 21 años participó, atacó en el Río de la Plata a las fuerzas realistas. Quiero corregir. Fue que a los 21 años participó y luchó contra las invasiones inglesas. No eran los realistas españoles, sino que era contra las fuerzas inglesas. O sea, ya en ese entonces. Y después, él durante 6 años resistió, mediante su táctica guerrillera, resistió la penetración del ejército realista en el norte. Así es. Se le adjudica ahí en la primera invasión inglesa que un barco en una bajante del río encalló. Entonces él con su gente se subieron con caballo y todo al barco y de ahí sacaron los cañones, sacaron todo, teniendo 21 años. 21 años. Que, y aparte, Güemes ha sido un... muy resistido, muy olvidado, porque, bueno, era una persona muy molesta para su, digamos, por lo que él hacía en el norte, combatiendo a los realistas. Y bueno, la sociedad, como ha pasado varias veces, cuando murió, sobre todo Rivadavia, que estaba en el a cargo de la presidencia, dijeron: ah, por suerte se murió. Y sí, viniendo de Rivadavia, bueno, lástima. Que hace cuadernos buenos. tenemos Independiente Rivadavia acá también. No, yo digo los cuadernos Rivadavia. Sí, me hace acordar a Vila también. Pero en Güemes también ese resentimiento debe ser porque él en realidad pertenecía a una clase acomodada de allá del norte. Sí. Entonces, son esas clases que no perdonan a los que traicionan a su clase. Sí. En cambio, las clases populares normalmente perdonamos y los elegimos como dirigentes a los que traicionan a nuestra clase. Por supuesto. Por ejemplo, algunos dirigentes sindicales. Sí. Algunos diputados también. Algunos diputados que provienen de nuestra clase y trabajan incluso para otras clases. Incluso los votamos como candidatos a vicepresidente o a presidente también, y después salen. Así que bueno. Dándole una sola mano nomás. Porque habría que hablar un poco más de ese tema de las clases. Hay algunos que dicen que la lucha de clases no existe. Claro. Que hay que trabajar por la conciliación. Por la alianza de clases. En paz y armonía. Y ya estamos delirando y se nos quedó afuera el informe internacional, pero bueno. Que se jodan. Que se joda Zelensky, Putin y todo. No los vamos a mencionar. Ya los mencionó. Será hasta el próximo programa. Esperamos que contar con la participación de Alicia. De nuestra compañera Alicia, porque si no, la mesa militante está renga. Está renga, sí, sí, sí. Y la renga. Bueno, la renga está piola. Y si no tiene voz, no importa. Como dice Saramago, hay que aullar en estos tiempos. Exactamente. Hasta el próximo miércoles con otro A de Salambra. Nos veremos.